Cuando el hombre es mujeriego y la mujer es celosa, pocas veces están de acuerdo, siempre hay la contrariedad. Porque la mujer se pone más blanquita que un perrero, y ese es por el mismo celo que no deja engordar. Si el hombre sale a la calle, ella se queda en la casa llena de intranquilidad. Y luego si uno regresa, ya la encuentra endemoniada, hace por hablar y se traba, guapa de una mapana. Hay que ver una cosa que yo voy a decirle, hay que ver una cosa que yo voy a decirle. La mujer celosa es cosa terrible, la mujer celosa es cosa terrible. Que lo diga César Castro. Claro, compadre. Hay que ver una cosa que yo voy a decirle. Hay que ver una cosa que yo voy a decirle. La mujer celosa es cosa terrible. La mujer celosa es cosa terrible.